Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Sed bienvenidos a la 27ª edición de Pan y Circo, la 30ª de la era Mariano y la 11ª de este 2012, que se sitúa ya en el Ecuador de marzo y que hoy a nosotras nos coloca ante monárquicos y republicanos. Diferentes gladiadores en esta ocasión bajarán a las arenas de Sol para apoyar o no estas formas de Estado. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la mejor? ¿Por qué? ¿Cuál es más rentable? ¿Qué hay detrás de las cuentas de la monarquía? ¿Qué problemas puede plantear un referéndum? ¿Por qué el rey es intocable? ¿Por qué esa censura ante temas que pueden ser relevantes para la opinión pública? ¿O es una cuestión de responsabilidad cívica? ¿Negocios oscuros, cacerías, mujeres, tráfico de influencias? ¿Es nuestro rey el mejor embajador? ¿O la Casa Real vale lo que vale sus contactos? Estas van a ser algunas de las preguntas que nos vamos a hacer y que este programa viene a cuento porque queríamos dar voz nuevamente al movimiento Toma la Zarzuela, que ya sabéis que surgió en La Coruña hace un mes y pico y que poco a poco se ha ido extendiendo por todo el país. Y ahora mismo, al otro lado del teléfono, tenemos para explicarnos qué es este nuevo movimiento a Robert. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes. Hola, bienvenido a Pan y Circo, Robert. Cuéntanos qué es Toma la Zarzuela. Bueno, Toma la Zarzuela surgió aquí, lo estuvimos hablando con unos compañeros de Valencia que tenían intención de venir pues en autobuses el día de la manifestación del 14 de abril para celebrar la conmemoración de la Segunda República. Uh-huh. Y entonces pues nos dijeron que iban a venir, que la habían consensuado en su asamblea de Valencia y nosotros, bueno, pues sabíamos de unos compas que son de muchos sitios que se llaman Occupy y Zarzuela, pero que estos compañeros nos mandó un mensaje desde Occupy Valencia y nos sonó como parecido, ¿no? Pensamos que eran los de Occupy y la Zarzuela. Y nada, decidimos ponerlo en marcha un poco también por eso y porque pensábamos que bueno, que en el movimiento que persigue una democracia real, pues que no se puede convivir con una monarquía, ¿no? Porque suponemos que una monarquía es una institución totalmente antidemocrática. Y vimos que necesitaba un poco de coherencia en ese sentido, en nuestra opinión, el movimiento. También veíamos que había mucha gente que prefería no hablar de la monarquía en un sentido estratégico. A lo mejor no porque estuvieran en contra de un pensamiento republicano o antimonárquico. Ellos simplemente pues decían, no, es que no hay que abrir el melón, no es el momento. Y de alguna manera lo que queremos sacar también adelante es un debate sano sobre si el movimiento se declara en una posición u otra. Uh-huh. ¿Y qué más estáis organizando? Porque supongo que para que el 14 de abril se congreguen aquí en la Puerta del Sol personas procedentes de toda España con autobuses, etcétera, tendrá, sí. No sé si estáis preparando una infraestructura o en qué sentido estáis dando apoyo y os estáis uniendo. Hombre, esa es una de las cosas que más nos importan ahora. ¿Cómo vamos a montarlo para cuando vengan? Porque en realidad nosotros no queremos que solamente se conmemore el 14, vamos a intentar hacer que desde el 13 hasta el 15 haya actos. Uh-huh. Hemos consensuado en la Asamblea General de Sol que vamos a actuar de una manera independiente, porque, bueno, compartimos ciertas ideas sobre la Tercera República, ¿no? Nosotros pensamos, somos primero antimonárquicos y tal, y después vamos a hacer una separación ahí entre los nostálgicos del Segundo Republicanos y los que realmente quieren meter el cuchillo en la tarta de la monarquía en España. Uh-huh. Entonces, pues eso, que un poco ese es el rollo que llevamos. Desde vamos luego a intentar a ver si les damos cama o comida a los compas cuando vengan. Bueno, pues estaremos todos muy pendientes, pero ya antes, el 31 de marzo, creo que ya habéis organizado unas jornadas. Sí, el día 31 hemos organizado pues una especie de foro republicano donde va a haber cuatro ponencias. Van a ser unas ponencias de unos 10 minutos como máximo, pero y luego va a haber pues una charla de debate entre la gente que esté allí en las asambleas, pues simplemente hablar de lo que me está comentando. La primera asamblea, o sea, el primer foro va a ser sobre la historia de la República, desde la Primera a la Segunda República, movimientos revolucionarios, creo que va a ser. La da un compañero que se llama Rubén. Luego va a haber una tercera, una segunda charla que la doy yo, que es sobre republicanismo y la historia de las ideas de la República, pero lo hemos llamado el republicanismo. Luego va a haber otro foro, que es el tercero, que lo hacen los compañeros de los veteranos, van a hablar un poco de lo que fue la represión franquista. Y posteriormente va a haber, estamos confirmando ahora, un foro sobre los bebés robados. Va a venir una periodista que ha escrito un libro ahora sobre este tema de los bebés robados durante el franquismo y vamos a hablar de ese tema. Bueno, pues desde luego todo apunta a que lo que vais a hacer es abrir un debate, ¿no? Y que es lo que hace falta, ¿no? Información y que la gente vaya desarrollando su postura, tanto a favor como en contra o en algún sentido. Pues sí. La verdad es que toda nuestra intención no está en marcar una línea ideológica y que no queden excluidos ciertas personas, sino que en realidad no, una de las cosas que nos movían es que no entendíamos cómo en un movimiento de este calado, ¿no?, que pide una democracia real, podía haber de alguna manera comprensible o compatible estar callados respecto a la monarquía. Uh-huh. Si es porque somos, en algún caso, llegamos a un consenso, no sé, pues por darle libertad a la gente que opine esto, que opine de las asambleas, y llegamos a un consenso de que somos un movimiento monárquico, pues que, pues bien, si da la casualidad que somos todos republicanos, pues mejor. Pero en todo caso, abrir el debate, ¿por qué no vamos a hablar? De acuerdo, eso creo que sí que hay un acuerdo en eso, en abrir el debate, Robert. Sí. Bueno, vale, pues muchísimas gracias por haber entrado aquí a abrir hoy las Arenas de Sol. Esperamos que el debate sea fructífero. Muchas gracias. Os invitamos, el día 31 vamos a estar haciendo el foro, pero el día 1 hay una temática exclusivamente sobre la República en la Asamblea General de Sol. O sea, el 31 hay un foro y el día 1 de abril va a haber una temática en Sol solamente sobre República. De acuerdo, Robert, pues ahí lo apuntamos nosotros, estaremos pendientes y hoy, esta tarde, nos quedamos con el debate que vamos a tener ahora aquí en nuestros micrófonos, a ver qué tal nos va. Bueno, nada, ánimo, muchas gracias. Un abrazo, Robert. Un abrazo, salud. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina. Bien, bueno, pues continuamos dando rienda suelta a nuestro pan y circo. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes, Sofía. Veremos a ver si logramos esclarecer y tener una idea más clara de lo que nos conviene. Y para ello empezaremos con una visión mediática de la mano del director del diario La República, Javier Parra. Además, tendremos un debate con el presidente de la Asociación Monárquica Europea, Pedro Schwanzer, y además con el secretario federal de la Asociación Unidad Cívica por la República, y que es presidente de la agrupación Juan Negrín de Ateneo de Madrid, Miguel Pastrana. Y nada, un duelo se avecina, no sé cómo lo verán a pie de calle. Pues eso lo sabrá mejor Alba Villanueva. Muy buenas tardes, Alba, que estás por aquí también. Ya sabéis que lleva un tiempo Alba ayudándonos en la producción. Alba. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Pues nada, en un ratito veremos qué pasa en el Foro Romano, donde analizamos el papel de la monarquía española actual. Y la cosa está bastante encendida. Bien, bien, pues aquí tenemos toda la carne puesta en el asador como cada jueves. Ya está todo listo. Así que esperando que no generemos un cierre judicial de esta emisora tras el programa, vamos a ver si es verdad o no que estamos asistiendo a la decadencia de la monarquía de Juan Carlos de Borbón y al anuncio de la próxima Tercera República Española. Siempre y cuando Richie, desde la técnica, lo permite, el espectáculo puede comenzar y de hecho parece que Rich está de acuerdo y que así está yendo. No sé si tenemos ya teléfono a Javier Parra. Aún no vamos a llamarle por teléfono ahora mismo, que él es director del, del periódico La República, y nos va a dar pues precisamente eso, esa visión mediática de este sentir monárquico republicano. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Pues le tenemos ya al otro lado del teléfono. Podemos saludar y dar la bienvenida a Pan y Circo a Javier Parra, director del diario La República. Buenas tardes. Javier, buenas tardes. A ver, ¿estáis, Javier? Ahí le tenemos, un segundito. Hemos empezado un poquito a ver si no sabemos si nos están echando, si el rey Juan Carlos y toda su corte nos está escuchando y están intentando cortar nuestras líneas para que no salga el programa adelante. Esperemos que no. Y ya sabéis que aquí tenemos libertad de expresión y podemos decir lo que nos dé la gana. Ya está al otro lado del teléfono Javier Parra, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Pan y Circo, Javier, director del diario La República. Javier, contigo queríamos analizar esa visión mediática tanto de la República como de la monarquía. El nombre de la cabecera que diriges deja bien clara cuál es vuestra perspectiva, pero no sé si nos lo puedes explicar, cómo se mira a la República, a esta forma de Estado que rige hoy España, la monarquía. ¿Cómo la miráis? ¿Qué enfoque tenéis? Principalmente de una manera muy crítica, no solo por lo que representa de antidemocrático una institución y una forma de Estado monárquica, en la que el jefe de Estado, el máximo representante, no puede ser electo, sino también concretamente en este país, en cómo fue impuesta esa forma de Estado hace más de 30 años, también, por supuesto, de manera antidemocrática. Y bueno, no olvidemos que al rey, al jefe de Estado que hoy tenemos, lo nombró sucesor el dictador, y en ningún momento a este país se le ha preguntado que si quería ni siquiera esta monarquía. Sin embargo, desde los medios de comunicación en general, esa visión no es la más normalizada. Hace no mucho veíamos como el semanal satírico El Jueves era cerrado cautelarmente por caricaturizar a Leticia y Felipe. El país hace unos días nos sorprendía con una editorial que quería cerrar el debate público acerca del papel de la monarquía tras el huracán Urdangarín. Y bueno, en fin, se dice siempre que hay una censura real en los medios de comunicación. No sé tú cómo puedes describir esta situación. Hombre, la verdad es que la censura existe, ha existido y bueno, sigue existiendo, y la prueba la hemos tenido hace muy poco, concretamente nosotros desde La República. Cuando, no sé si conocéis, que hace poco se estrenó un documental en TV3 uh-huh. Sobre se llamaba Monarquía o República. Bueno, nosotros aparecíamos inicialmente en ese documental, que fue censurado incluso 3 veces. Al final ya nos comentaron que no, es que concretamente nuestra voz era incómoda, porque quizá nosotros íbamos un poco a la raíz del asunto, y tampoco consideramos a la República como algo que tengamos que perseguir, como simplemente sustituir una república por una monarquía, sino que intentamos ir a la raíz en cuanto a que para nosotros una república significa mucho más, significa cambiar un régimen de arriba abajo, todas las estructuras políticas, sociales y económicas. En cualquier caso, la censura existe, ha existido, y esa ha sido la principal razón por la que a la monarquía durante muchos años se la ha visto con simpatía, porque las voces críticas siempre se han acallado. Y Javier, ¿qué temas están quizás más ocultos? ¿Cuáles son algunos de los casos o de las áreas en las que la monarquía está implicada, quizás, y no sale nunca en los medios de comunicación, o se queda siempre, o se ve solo en la punta del iceberg? La verdad es que se ve solo la punta del iceberg, porque realmente si no si tiramos del hilo, si nos dejaran tirar del hilo, la verdad es que de una manera muy sencilla y de una muy rápida, la monarquía se iba a quedar, se le iban a ver todas las vergüenzas, como digo, en cuanto a la forma en la que se instauró, en cuanto a las cuentas reales de la propia monarquía, porque bueno, nos dan unas cuentas, nos dicen que la Casa Real tiene una asignación, pero lo que no nos dicen es cómo, por ejemplo, el rey ha llegado a ser una de las personas más ricas de Europa, uno de los monarcas más ricos de Europa, a lo largo de estos 30 años, teniendo miles de millones de euros, y eso no lo ha conseguido simplemente con la asignación que se le da, y con las cuentas que ahora supuestamente se hacen públicas, de las cuales nosotros dudamos, ¿no? Entonces, hay muchos asuntos que se ocultan, evidentemente, deliberadamente, y que saldrán y están saliendo en la medida que nosotros también estamos convencidos de que estamos en un proceso de cambio de régimen, quizá no hacia uno que nos guste demasiado, ¿no? Pero que ahora mismo haya más permisividad, incluso desde la derecha y desde la ultraderecha, se esté atacando con más beligerancia a la Casa Real, es por algo, porque se está preparando algo. Javier, hablando de censura, no sé cómo valoras tú aquel ¿por qué no te callas?, del rey don Juan Carlos al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Bueno, yo en aquel momento lo vi como un acto de chulería, porque resultó que un jefe de Estado antidemocrático, que nadie le había elegido para estar ahí, mandaba callar a un jefe de Estado que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero era un jefe de Estado elegido democráticamente, y fue muy simbólico que el heredero de un dictador mandara callar a un presidente electo democráticamente. No sé si vosotros alguna vez habéis recibido algún tipo de llamada de la Casa Real o algún tipo, no sé, de invitación a no hablar de algún tema respecto a la Casa Real. No, la verdad es que no, y hombre, nos habría gustado. Pero bueno, en nuestro caso, desde el principio, las dificultades han venido por otro sitio. Nosotros siempre hemos intentado en algunos asuntos ir un poco en el filo, para no traspasar esa raya que pueda hacer que mañana nos cierren el medio, pero sin callarnos tampoco nada. Y evidentemente nosotros durante estos 6 años que llevamos de vida, pues hemos tenido muchas dificultades para hacer crecer al medio, ¿no? Sobre todo cuando necesita recursos para hacer un medio competente, competitivo, entre comillas, aunque no me gusta esa palabra, ¿no? Pero con recursos para llegar mucho más lejos de donde llegamos, y siempre nos encontrábamos, pues bueno, con cosas extrañas, ¿no? Cosas extrañas, que bueno, tampoco sé si hay tiempo para contarte una pequeñísima anécdota, pero hace 4 años, nosotros estuvimos en negociaciones para dar un salto en el periódico, para lo cual teníamos, bueno, que poner publicidad, tendríamos recursos, porque bueno, en ningún momento hemos tenido ni gente contratada ni nada, y bueno, en principio las conversaciones iban bien, y bueno, de repente pues nos pusieron encima de la mesa unas condiciones que en principio no estaban, y que nos dijeron, sí, vale, pero tenéis que poner publicidad del BBVA y del Santander, y no me acuerdo qué nos dijeron, y bueno, pues por ahí no pasamos, no, uh-huh. Seguimos, ¿no? Y siempre depende también de qué manera pises el callo, recibes una reprimenda de una manera u otra. Evidentemente el jueves recibió una judicial, pues otros proyectos o otras personas reciben otro tipo de reprimendas, ¿no? Es que, Javier, quería también hablar contigo un poquito más de temas, porque vemos cómo los medios de comunicación no, sin embargo, es en libros donde encontramos historias relacionadas con la Casa Real, quizás un poco oscuras, y que al no salir en los medios de comunicación a veces suenan a leyenda urbana, ¿no? Como esos intereses quizás en ciertos países de América Latina para influir en elecciones, con esas relaciones con la monarquía en Arabia Saudí y esos petrodólares que a veces se reembolsa la Casa Real Española aquí, esas cacerías, es decir, esas cuentas en Suiza. No sé si también tú has escuchado algo de esto. Sí, bueno, pero decía Manuel Azaña que la mejor manera de guardar un secreto en España era escribirlo en un libro. yo creo que un poco pasa lo mismo, que realmente el ciudadano medio, el 90%, 95% de la gente, pues bueno, se informa básicamente mediante la televisión, la radio y los periódicos, ¿no? Y bueno, un libro, pues evidentemente, pues es un libro, pero no deja de ser un libro en cuanto a lo que la propaganda consigue hacer por el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un régimen con ciertas que permite ciertas licencias, pero evidentemente son minucias comparado con el control real que se ejerce sobre las mentes a través de todo, de televisión, de radio, de cine, de todo, de prensa. Uh-huh. Entonces, pues, por eso te digo que este régimen permite pequeñas licencias hasta que se pisa algún callo que duela de verdad. Bien, pues bueno, en eso estamos, intentando pisar lo más posible para un poco que todo se devuelva a lo que realmente la gente decida, ¿no? Y no sea impuesto de antemano. Así es. Javier, pues muchísimas gracias, un placer tenerte aquí esta tarde. Muchas gracias a vosotros, un placer estar con vosotros. Un abrazo. Venga, un abrazo. Hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Triunfa España, los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Del himno de la fe, juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz. ¡Viva España! Bien, pues con este pequeño preludio que hemos tenido con Javier Parra y toda esta música que nos está entonando para llegar al debate, vamos a pasar antes por nuestro Foro Romano. El Foro Romano. Es que el ambiente general que se respira en la calle es un ambiente de descontento. La mayoría de la gente está desencantada o disgustada con el papel que están desempeñando las instituciones políticas. Esta atmósfera contamina también la imagen de la corona en España. En concreto, nosotros hemos salido a la calle para medir las opiniones que despierta la figura que lo representa, el rey don Juan Carlos, y también por su sucesor, el príncipe Felipe. Bueno, la verdad es que sí, que dices que has notado que el ambiente estaba un poco entre los que te has encuestado. Entre los que yo he encuestado, la gente se nota bastante desilusionada hacia el papel que cumplen y la función que desempeñan estas organizaciones, que se supone que en primer lugar y en primer objetivo nos representan. Pues vamos a escucharles. Un buen rey. Bueno, yo creo que da cierta estabilidad en el país y ya nos hacía falta. Y yo creo que ahora la forma de Estado no debemos alterarla bajo ningún concepto. Bueno, yo creo que sí, porque lo ha demostrado en el 23F. Creo que tenemos un buen rey, sí. Compromiso precisamente con la democracia, viniendo de un régimen como el que veníamos en el cual él había nacido, ¿no? O existía, ¿no? Sí, yo creo que sí. No sé, se le ve bastante cercano. Bueno, pues nos hemos encontrado con que el rey sigue contando con un amplio apoyo, sobre todo entre los sectores de edad media, los que creen que el rey de España cumple de forma ejemplar su labor como jefe de Estado. Pero los escándalos que hoy en día envuelven a la corona han deteriorado su imagen incluso entre aquellos grupos que fueron testigo del nacimiento de la Constitución Española y del golpe de Estado del 23F. Escuchemos alguna de las opiniones. Ejemplar él, hombre, él lo fue, pero ahora ya está capeando el temporal. El rey puede ser que ha tenido una época positiva. Ahora, con tanto que ha tenido alrededor de él, no. Ejemplar él, hombre, él lo fue, pero ahora ya está capeando el temporal. Los jóvenes son los que se muestran más escépticos hacia esta institución. Hombre, rey ejemplar. Si se toma que hizo bien en el golpe de Estado este de Tejero, pues sí es un rey ejemplar. Pero vamos, a partir de ahí, desde entonces no ha hecho nada más. Que vive del cuento. Que vamos, que vive por nosotros y no hace nada a cambio. Yo creo que por una parte sí, por otra no. Por una parte le veo que la imagen que puede tener el extranjero es correcta, pero claro, dentro de lo que es España, pues deja bastante que desear debido a un cierto pasotismo que notamos algunos españoles, por su parte. Es que soy republicana, entonces no. Negativo que se deje hacer todo lo que se hace y que creo que tiene responsabilidad también el rey por el caso Urdangarín. No, pues porque están ocurriendo en este país muchas cosas en las cuales él tenía que haber intervenido hace mucho tiempo. Pues que paso de eso porque me da igual uno que otro, se van llevando los dineros todos y al final nos dejan en como nos dejan. A mí no me soluciona nada el que haya un rey que deje de haberlo. A mí ni me va ni me viene, ¿qué quieres que te diga, hija? No creo que sea malo tampoco, pero vamos, tampoco creo que haga mucha falta aquí los reyes, ¿eh? Y sobre todo el escandalito que están dando ahora, ¿eh? Primero, con quien se casó el niño. Y luego, el yerno que era buenísimo según la reina, era buenísimo. Y la reina le digo que vaya aprendiendo el español, que lleva muchos años y todavía no lo sabe. Pues en el foro nos preguntamos también por su continuidad. Estamos ya cerca de la sucesión. Hemos querido indagar en las opiniones que suscita entre la gente la figura del príncipe Felipe. En general son muy diversas las opiniones. La mayoría opina que sí que está preparado para asumir el papel, pero el hecho de que si será un buen rey o no genera cierta incertidumbre. No le conozco a fondo tampoco, es una cosa que no me incumbe mucho tampoco. Yo le veo, creo que sí, va a estar preparado, da continuidad y bueno, pues es un problema menos que vamos a tener en el futuro. Eso supongo que sí, ¿no? Si la UNE está preparando. No, bueno, preparado a lo mejor está, pero para mi opinión no debería haber más monarquía. Ya se ha demostrado que se han metido en tramas ilegales. Preparado está, otra cosa es que se lo merezca y se lo gane y demás. Pero preparado yo creo que sí está. Pues no lo sé, hasta que no lo vea. Se lo tiene que ganar, como se lo ha ganado el rey. Eso está por ver, es muy difícil, ¿no? Yo creo que ha sido bien educado, pero los acontecimientos que se están dando no le ayudan mucho. Lo tiene muy difícil, porque la gente está un poquito ya, no sé, no está el tiempo como para monarquías. Sí, yo creo que sí, han tenido un buen ejemplo. Pues ni idea. No lo sé, no soy monarca, vamos, ni soy ni dejo de ser, ¿eh? Ni soy acérrima ni estoy en contra. Bueno, si le dejan, bueno, sí, si no, no. Veremos a ver según están las cosas. A mí no me gusta de rol, en absoluto, y ella mucho menos. Ni él ni ella. Si antes no me gustaba, ahora me gusta menos, por haber escogido a la señora que ha escogido. Bueno, pues para finalizar con este pequeño análisis sobre la salud de la monarquía en España, trasladamos a la gente la propuesta de celebrar un referéndum para consultar a los españoles si quieren o no vivir en un sistema monárquico. Hay quienes lo ven innecesario o una tontería. No soy partidario. Creo que eso nos dividiría mucho y creo que, bueno, pues ya con la Constitución quedó ya establecida la forma de Estado y yo creo que ya en este momento no procede ahora mover ese tema. Pues parece un poco tonto a estas alturas. No soy partidario. Pues la mayoría, aunque parezca mentira, no se opone porque opina que es una iniciativa legítima en un Estado democrático. Sí. Que hubiera un referéndum. Por si se quiere, el que no lo quiera, no lo quiere. Y el que lo quiera. que no es lo que nos impongan, porque todos nos lo están imponiendo y yo no tengo ningún partido, pero es que todos nos lo imponen porque a ellos les da la gana. Sí, claro, sí. Eso siempre, vamos, si estamos en un sistema democrático, en un sistema democrático para todo, incluso para elegir el jefe de gobierno, vamos. Sí, república. La república anterior que había se quitó ilegítimamente, por lo tanto yo creo que debería devolverse a poner una república. Que el resto de gobiernos vinieron de una manera ilegítima y de manera cruenta. Sí, sería legítimo, claro que sí. Yo creo que este debate está superado. Pero vamos, no me importaría. Yo creo que ya en su día se celebró, ¿no? Cuando se hizo la Constitución, en la Constitución ya iba que España era un país monárquico, ¿no? Yo no estaría en contra. Son todos iguales. Me da igual monarquía que república, son todos una camada de zánganos. No habéis conocido, yo he conocido lo que fue la república, la cantidad de sinvergüencería que había entonces, como la que ha habido ahora, en estos tiempos. Igual, que no cuenten la historia de la forma que no ha sido. La historia es otra, la que hemos visto, no la que están los libros. La cantidad de atrocidades que hicieron unos y otros. Me parece que sería justo que lo hiciera el referendo. A lo mejor diría que sí, porque los españoles van a echar que uno no quiera para que el otro diga que sí. Bueno, pues trasladaremos algunas de estas opiniones a nuestros invitados de hoy en el debate que vamos a celebrar ahora mismo en la mesa de Ágora Sol. Pues sí, a ver qué ocurre. Pues nada, ya estamos a punto de dar la bienvenida a nuestros gladiadores de esta tarde. Thank you. Pues cuando quedan 20 minutos para las 7 de la tarde, vamos a ir pasando al debate poco a poco y primero vamos a saludar a nuestro primer radiador que está aquí sentado en la mesa ya. Muy buenas tardes. Buenas tardes a vosotros y también desde luego a todos los oyentes de Radio Agora Sol, una radio que hace falta. Muchas gracias. Bueno, pues quien nos dice estas palabras es Miguel Pastrana, que es secretario general, de la Asociación Unidad Cívica por la República y presidente de la agrupación Juan Negrín del Ateneo de Madrid. Miguel, no sé si nos puedes explicar un poco qué actividades lleváis dentro de estas dos agrupaciones. Bueno, realmente es una labor sociocultural de índole republicana, de ir dando a conocer en la medida de nuestras posibilidades lo que definimos como valores republicanos, que son en puridad, para sintetizar, libertad, igualdad, fraternidad, la clásica trilogía que parte de la Ilustración y de la Revolución Francesa, la historia, el presente del movimiento republicano y la aspiración a la república como una forma más elevada, mejor, democrática en puridad. No sé si nos puedes explicarnos a nosotras y a nuestros oyentes un poco qué representa la figura de Juan Negrín, quién era. Juan Negrín fue el último jefe de gobierno de la Segunda República Española en territorio español, porque el gobierno de la República en el exilio dura hasta el año 77. Esto no es muy conocido. Pero Juan Negrín, para sintetizar, fue el dirigente republicano que más encarnó el esfuerzo de resistencia del pueblo español en su forma de régimen legítimo, que era la Segunda República, frente al golpe franquista apoyado por la Alemania nazi y la Italia fascista. Y don Juan Negrín fue el dirigente de la Segunda República, no desde el comienzo exacto de la guerra, pero sí en su etapa más decisiva. Él acuñó la consigna de resistir es vencer y simbolizó para el pueblo español, y sigue simbolizando, el espíritu de resistencia republicana, democrática, frente a cualquier forma de fascismo. ¿Y el Ateneo qué simboliza? Una apuesta decidida por la cultura como un espacio de libertad independiente, transmisión de ideas de avance y de progreso, de ilustración en su sentido más social. Es tal vez la última gran institución sociocultural española verdaderamente independiente, porque está regida en todos sus aspectos con elecciones periódicas, juntas generales mensuales, elecciones, todos los años dos elecciones, la última gran institución sociocultural española independiente. Uh-huh. Bueno, ahora debatiremos con Pedro Schwenzer, el presidente de la Asociación Monárquica Europea, para que él nos dé su visión, sus argumentos y sus razones para defender la monarquía. Mientras tanto, Miguel, te quería preguntar, ¿por qué el republicanismo muchas veces parece que está como tapado, como soterrado a nivel social? Pues bueno, puede haber más de una causa, pero hay una muy principal, y es que no se censura, hablando claramente. Cuando digo censurar, no es que se prohíba, que no se permita, pero manifestaciones, actos, intervenciones republicanas en los grandes medios de comunicación, y por eso me permite enlazar lo importante que son medios de comunicación realmente independientes, no suelen, yo no sé si responde a algún tipo de consigna o simplemente desinterés o váyase a saber qué, pero todos los años hay manifestaciones de miles de personas, y más de una, coincidiendo con en torno al 14 de abril y también del 6 de diciembre, en torno a la efeméride de la Constitución actual, Constitución monárquica, salen miles de republicanos en Madrid y en toda España, y sin embargo, yo hasta ahora, con alguna excepción, me acuerdo el extinto ya Diario Público alguna vez, pero no tienen eco. Yo creo que uno de los motivos principales es que por alguna causa no interesa sacar la cuestión de la República, porque supongo, no estoy convencido, de que amenaza intereses muy, muy particulares y muy establecidos, si se ve como una amenaza. Y realmente es cierto, la República es una amenaza para el establishment. Ahora hablaremos de eso, hablabas del Diario Público, también justamente al principio del programa hablábamos con Javier Parra, director de Diario La República, también, y nos hablaba un poco de estos temas. Sin embargo, también es cierto lo que vemos o lo que podemos observar en la calle, en las opiniones de la gente, es que al hablar de república también se habla de como que está estigmatizado, digamos que hay mucha gente que ve una España revolucionaria y que se portó mal, ¿no?, en la república. Quiero decir que hay gente que lo ve como una gran amenaza, a pesar de que muchos españoles ya no lo vivimos, lo sabemos a través de los libros de historia, una historia que está escrita de una manera y no de otra, no lo sé muy bien, pero es la única constatación que tenemos de lo que pasó en aquel momento. Y hay mucha gente que sin vivirlo lo tiene como que la república es algo malísimo. Sí, lamentablemente es así. No sé si es mucha, pero de luego es algo, creo que cada vez afortunadamente son menos. Y no porque estas personas se vayan, digamos, extinguiendo por generacionalmente, ¿no? Sino porque conforme se van abriendo espacios de libertad como este, repito, investigaciones historiográficas serias y rigurosas, esos mitos, que es la palabra, estos mitos de la República como algo poco menos que luciferino, se van desmontando. ¿A qué se debe? Pues muy fácil. Aquí hubo 40 años, se dice rápido, 40 años de dictadura franquista, que para apoyar su legitimidad absolutamente legítima, valga el juego de palabras, tuvo que demonizar el concepto de república. Y como la restauración monárquica se basó en gran parte en un pacto de silencio, de no hablar de determinadas cosas, en 36 años tampoco se ha restituido la dignidad de la república. Hablo, por supuesto, a nivel institucional, no de los movimientos sociales, de los historiadores en general. Ha habido una campaña de intoxicación fruto del franquismo, pero luego no resuelta, no revocada por la restauración monárquica, pues también por motivos obvios que ya en el debate desarrollaré un poco, que simplemente no tenemos que olvidar que al actual jefe del Estado, el rey, fue designado por Franco, y desde luego alguien que no le interesa mucho restaurar el honor de la República como cabe a la propia institución monárquica. También, además, hay que entender que la república parece algo contrario, como tú decías, a los intereses del establishment, has dicho. No sé si podrías concretar un poco qué intereses existen actualmente, de parte de quién, porque supongo que no será solo de la monarquía, ¿no? La monarquía es una institución que se enhebra y se enlaza con muchas otras. No sé si nos puedes decir tú a qué te refieres con ese establishment y en qué lo podemos ver. Sí, pues básicamente, ¿cómo te desarrollaría yo la cuestión? Tenemos que retrotraernos al origen de la actual constitución de la monarquía. Cuando Franco nombra a título de sucesor al entonces príncipe Juan Carlos como sucesor suyo a título de rey, se trata, porque el franquismo no fue solo estos uniformes, esta puesta en escena para fascista y paramilitar, ¿no? Fue sobre todo un conjunto de fortunas, de intereses comerciales, incluso bancarios, que se habían hecho al calor de la victoria franquista en la guerra, incluso de la mano de obra esclava, y se trataba de que, aunque cambiara la fisonomía exterior del régimen, estos privilegios fueran mantenidos, nadie cuestionara. En otros países, cuando se investigó el fascismo, el nazismo, las fortunas que se habían hecho a través de ellos, pues fueron investigadas, fueron depuradas y se pagó indemnizaciones. Aquí eso todavía, y aquí ha habido obra de mano esclava. Pero sintetizando, el rey es la superestructura, la monarquía es la superestructura, que un conjunto de intereses que, en mi opinión, van contra los intereses generales de la población, necesitan estos intereses particulares para legitimarse. ¿Y cuáles son? Pues bueno, los que estamos viendo ahora su labor bastante muy destructiva, grandes intereses, poderes fácticos, fortunas, las famosas 100 familias poseedoras de casi toda la tierra que hay en España, en fin. Los poderes fácticos, la oligarquía y los terratenientes que necesitan para poder desarrollar su poder real, también un aparataje, una cobertura institucional. Y la monarquía, pues no en vano fue la designada, porque se acopla muy bien por sus características a dar una cobertura institucional a todo este, yo creo que la palabra alguna vez la he usado más apropiada, es tinglado. A este tinglado. Un tinglado que lleva muchos años, ¿no? Nos mandaba justo antes del programa uno de los tuiteros, nos mandaba un texto en el que hablaba eso, ¿no? De que la institución de la monarquía es viene de la Edad Media, donde allí no existía sistema educativo, no había bibliotecas públicas, ni imprenta, ni nada de eso. Sin embargo, sí que existía esta institución, ¿no?, que era la que imponía los grandes intereses en este caso, y que ahora sigue. También no sé cómo valorarás, porque leyendo acerca de este tema, hemos encontrado, por ejemplo, que el Partido Socialista Obrero Español se consideraba republicano hasta los años 70 y luego cambió. No sé cómo podemos valorar ese cambio en sus estatutos. Bueno, es que esto nos llevaría a un análisis de todo el proceso de la transición en sí. Yo no quiero entrar demasiado en las cuestiones de siglas, porque otras muchas siglas con una trayectoria realmente de compromiso, de lucha en defensa de la Segunda República como régimen legítimo del cual se dotaron los españoles y españolas. Sin embargo, en 1977 pues tuvieron que amoldarse y que, en fin, que decir, que tragar, hablando coloquialmente. Uh-huh. Lo que puede ser entendible a lo mejor en aquel contexto tan particular, con la presión todavía de un ejército que en aquel momento en su mayor parte era franquista, pues a lo mejor, no quiero entrar a valorar, no tengo todos los elementos, pero a lo mejor en ese momento, por no continuar con la dictadura en su forma más descarnada que representaba el franquismo, hubo que hacer algunas cesiones. Hay gente que lo critica, otros que lo apoyan en ese momento. Yo no voy a entrar en hacer valoraciones sobre ese momento del 78, porque supongo era un momento muy complejo, con una presión muy fuerte de parte del aparato franquista, pero lo evidente es que lo que era válido hace 37 años, porque seguramente o a lo mejor no había más remedio, porque estaban los tanques prestos para salir a la calle en un momento dado y hacer un baño de sangre como se hizo en el año 36, hoy en día ese escenario ha cambiado. Y entonces, respondiendo, yo no sé por qué lo hizo, a lo mejor porque en aquel momento lo creía imprescindible, pero lo que era imprescindible en aquel momento, 37 años después, se ve que no, y seguramente es imprescindible lo contrario. Vamos, mencionaba en este caso al Partido Socialista, sí. Pues pero no por esas siglas, ¿sabes? Me da igual unos que otros, pero sí por ese cambio, ¿no?, por esa sumisión a la institución que existe. También otra de los avales de esta monarquía que tenemos ahí en España es la valoración que se hace de la persona del rey, sobre todo por su característica de ser un gran relaciones públicas, por el valor de la agenda y de sus contactos. Es muy valorado por la población, también en el defecto de que nuestros presidentes del gobierno quizás no han estado a esa altura, no han estado preparados para afrontar una diplomacia exterior que el rey sí que ha podido llevar a cabo. No sé cómo valoras tú ese argumento y esas relaciones transnacionales del rey. Bueno, la verdad es que por la minuta, en fin, digamos que por el sueldo que recibe, algo supongo que tendrá que trabajarlo en ese aspecto. La cuestión, las labores de un jefe de consejo de ministros, que es el cargo en puridad que aquí se denomina presidente del gobierno, son muy distintas a las de un jefe del Estado. Pero esto, aquí, en la propia, en cualquier república de las que en el mundo hay. Yo creo que esta labor de relaciones públicas la puede hacer igual o mejor un presidente de la república, entre otras cosas porque un presidente de la república, al ser renovable y revocable democráticamente, no tienen la oportunidad de aprovecharse de esos vínculos, de esa representatividad estatal, para, al tiempo que hace negocios, representación institucional, pública, pues también hacer aprovechar, yo no estoy diciendo que lo haga, pero puede ser una tentación humana, para hacer negocios particulares esta persona o cualquiera de su entorno. Yo, sintetizando la respuesta, creo que no hay nada en positivo que haga el actual jefe del Estado que no pueda hacer un presidente de la República, y desde luego mucho más económico y con mucho más control democrático, que es de lo que se trata. Hablas de más rentable, has hablado de rentabilidad, has hablado de economía. Te quería preguntar, porque hay muchas personas que apuntan que la República saldría más cara porque eso implica organizar unas elecciones cada 4 años con todo lo que eso conlleva, y bueno, y que el sueldo sería también conllevaría unos gastos adicionales, etcétera. ¿Qué tienes que decir tú ante este tipo de argumentos? Pues creo que habría que contrastar cifras. Realmente no he entrado mucho en ese debate. Me cuesta creerlo, sinceramente, por todo el aparataje que conlleva la institución monárquica, que como sabemos y como se está viendo no se limita a la propia figura del rey. De todas formas, si la pregunta en síntesis es si la democracia puede costar un poco más cara, pues yo digo, yo creo que la democracia siempre... Pues mire, pues si hay que pagar por un poco más de democracia, yo creo que es lo que en mi pueblo se llama un buen negocio. Alba. ¿Y ese símbolo de unidad que representa el rey para los españoles, lo podría también desempeñar un presidente de república? Un símbolo de unidad, bueno, será para los que crean en la institución monárquica. Yo creo que para los que crean en la institución republicana, cuando haya un presidente de la república, lo podrá representar igual o mejor, porque no me imagino yo, la verdad, en determinados estados, en determinadas poblaciones, quemando retratos de un presidente de la República sin más. Yo no creo que ese factor de unidad, en fin, eso deberían sobre todo además preguntarle en Euskadi, en Cataluña, qué concepto tienen del espíritu de unidad que puede representar la monarquía. Yo creo que no representa un símbolo de unidad, sino más bien de división, porque todo lo que conlleve privilegios arbitrarios, injustificados, heredables, eso nunca puede unir. Eso no puede unir. Miguel, hablamos de déficit democrático ahora cuando nos referimos a la monarquía. Sin embargo, no sé qué se puede hacer, ¿no? Porque ya no como ciudadanos es complicado que ser escuchados y ser atendidos, aunque parezca mentira. Sin embargo, ya desde dentro, desde el Parlamento, hace pocos días escuchábamos que se prohibía hacer preguntas relacionadas con la Casa Real a los grupos parlamentarios. Algo que quizás ya suena un poco ya incluso ridículo, porque ya aparte antes se hacían pero tampoco se contestaban. Entonces, no sé, en ese sentido, ¿qué tipo de presión se puede hacer? Pues, ¿o cómo canalizar esa? Se puede hacer lo que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, debatir, hablar, opinar. Se puede ejercer lo que nadie nos puede. Decía Pedro Calderón de la Barca, yo tengo un poco de poeta, que la dignidad es aquello, el honor, la dignidad, es aquello que nadie te puede dar y nadie te puede quitar. Y yo creo realmente que la soberanía nacional, la democracia, y eso se está viendo actualmente en espacios como este, como en las calles, es algo que no yo rebato por completo la cuestión de que la democracia es algo que te dan y tú ejercitas. No, la democracia es algo consustancial a cada uno, a cada ciudadano y cada ciudadana. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ser ciudadano, ser ciudadanas, opinar, cuestionar, reclamar, pedir, exigir democracia, participar, vida social y activismo social. Activismo, disculpa, la vida social, es que vengo del trabajo público. Bueno, pues podemos seguir comentando en lo que esperamos. No sé si nuestro monárquico aparecerá por teléfono. Ahora mismo no tiene el teléfono apagado, fuera de cobertura. Lo lamentamos mucho, que hemos estado anunciando el debate esta tarde y parece que no llega. Lo dejamos ahí pendiente y seguiremos insistiendo. Si no es hoy, es otro día, pero bueno, mientras tanto, nosotras aquí desde la mesa podemos tomar ese papel, ¿no? Absolutamente. Y preguntarte que, a ti. Sí, espero además que don Pedro Schwenzer, de la Asociación Monárquica Europea, porque sería un debate interesante y nunca hay que rehuir el debate y así se va creando. Para nada, ¿no? Y de hecho esperemos que haya tenido algún contratiempo, porque en todo momento se ha mostrado bastante afable y bastante interesado a participar en el debate, que también pues se agradece, aunque al final de momento no ha podido ser. Miguel, otro de los impedimentos que hay es la Constitución. La Constitución sigue siendo la carta magna que nos rige y sigue empoderando al rey. Entonces, en ese sentido, ¿Cómo se puede justificar un argumento que vaya en contra de una ley tan importante? Cambiando esa ley. La ley la hacen las personas y las pueden cambiar las personas y una constitución, desde luego, no son las tablas de Moisés en los 10 mandamientos. De hecho, este fin de semana, yo pienso ir además, se está promoviendo, se ha promovido, y va a haber un encuentro de asambleas constituyentes, las distintas asambleas que están surgiendo, de las distintas iniciativas constituyentes en todo el territorio nacional, y va a haber un encuentro en Cádiz, pues obviamente reclamando una nueva constitución, que no significa echar por tierra lo que de positivo pueda tener la Constitución del 78, porque a veces se olvida que la Constitución del 78 en casi 70, yo he tenido, en fin, ahora tampoco es que la recuerde de memoria, pero por distintas labores he tenido que estudiarme ambas, la republicana de la Segunda República de 1931 y la de la monárquica actual del 78, y los aspectos positivos del 78, lo que a veces no se sabe es que porque vienen calcados casi literalmente de la Constitución del 31. Pero claro, queda ese otro 20-30%, no soy jurista, tampoco puedo especificarlo con exactitud, el porcentaje digo, pero que es en ese 20-30% donde está, digamos, la trampa, porque es la que blinda para empezar los mecanismos de participación, los supuestos del referéndum y sobre todo de cara no tanto a los partidos políticos, sino a la ciudadanía, a la iniciativa popular, legislativa popular también, la posibilidad de cambios de la Constitución. Y claro, ese 20-30% monárquico y directamente trasvasado de las leyes orgánicas del franquismo es lo que adelante los años se ha ido manifestando como incompatible con la regeneración democrática, el cambio democrático, el avance democrático que requiere nuestra sociedad. Por tanto, hay que cambiar la Constitución, pero cambiarla de verdad, no estos cambios que han hecho ahora que son para darle una vuelta de tuerca, sino cambiarla en esos elementos realmente heredados del franquismo, el primero, la institución monárquica. Y entonces, Miguel, ¿qué beneficios traería o qué derechos extras traería a la hora de en la participación democrática el tener una república? Repite un momento, o sea, ¿qué beneficios que...? Usted ha defendido en principio que la república supone un uso democrático del sistema, y entonces me refiero a que ¿qué diferencias habría entre si ahora cambiáramos una república? ¿Habría unos, se añadirían unos derechos extras de participación y se ampliaría el derecho a participar? Sí, bien. El simple hecho de tener república ya significa un derecho extra a participar. No, le he pedido que me repita la pregunta, sobre todo porque efectivamente sé que es una pregunta bastante esencial, trascendente, y era para intentar enmarcarla. La respuesta a esto sería qué tipo de república vamos a tener, queremos. Yo puedo querer un tipo de república, usted, tú, como compañera, podemos, cada uno puede tener. Pero sintetizando, la república la tendremos que ir conformándola entre todos. Pero si ahora tuviera que responderte qué ganamos de inmediato, qué beneficio hay, yo te diría la oportunidad de escoger, de elegir y de hacer. De en comienzo nos ganamos la oportunidad de decidir, que es lo que se está hurtando hoy en día en muchos aspectos a la ciudadanía, algo que debe ser consustancial al concepto de ciudadano o ciudadana, la capacidad de decisión. Por tanto, luego la república será pues lo que las distintas correlación de la sociedad, las fuerzas sociales, pero con la oportunidad ya habremos ganado. Porque lo que va a ser, digo, hablo en afirmativo porque estoy convencido de que está de más próxima, lo que va a ser la Tercera República, no digo ya veremos, sino ya haremos. Pero lo que hay ahora, el sistema que hay actual, con la monarquía como frontispicio y como clave de bóveda, por usar expresión que se ha escrito, ya lo sabemos. Por tanto, de comienzo ganamos la oportunidad de ir a mejor. Sí, perdona. No, ¿usted no cree que en la personalidad propia del español está en parte que como que a veces no queremos afrontar ciertos cambios o nos perturba demasiado? Yo realmente no sabría si... No soy sociólogo. No creo personalmente, no creo demasiado en los llamados determinismos históricos. Creo al revés, creo que este pueblo español, pueblo de, además de las nacionalidades que conforman España, ha dado a lo largo de su historia ejemplos de avanzada, de vanguardia social. Y yo le puedo decir dos cuestiones muy, muy sucintas. En España ha llegado dos veces a la República por la vía democrática, cuando le han dejado opinar, expresarse al pueblo español. Y las dos veces que se quitó la República fue por la fuerza de las armas, y la segunda vez aniquilando, pues como mínimo a la mitad de España. Cuando el pueblo español ha podido elegir, cuando se le ha dado la capacidad, el derecho de decisión, ha escogido República. Pero ya no solo el pueblo español, sino en general. Yo siempre digo, ¿en cuántos referendos entre monarquía y república ha resultado ganadora la monarquía? ¿Cuántas monarquías hay nuevas? No, las monarquías cada vez van, hay menos. Yo estoy seguro, cuando al pueblo español no se le dé, sino que se gane, que lo ganemos, porque está visto que no, por lo que se ve, no hay demasiado interés en dárnosla, tendremos que ganárnoslo como muchas cosas de la vida. El pueblo español, siempre que ha podido estar libremente, ha optado por la república. Ahí también, volviendo a la época a la que te referías ahora, al preludio de la guerra civil, que efectivamente fue por un golpe de Estado con las armas, antidemocrático, y se depuso un gobierno elegido por el pueblo, sin embargo un gobierno en el que también fue acusado, por ejemplo, de quemar iglesias, etcétera, de matar gente, también sigue ese pozo. Quizás hay responsabilidades también en todos lados, sí, en ese momento histórico. Sí, esto es una cuestión he escrito algún artículo sobre esto. El otro día estuve además con el más reconocido investigador sobre la guerra de España. Yo, más que guerra civil, que tuvo un componente de guerra civil, pero hay que hablar en puridad de guerra de España. Yo hablo 1936-39 porque fue un conflicto también con un componente internacional decisivo. Ya no importante, sino decisivo. Sí. A ver. Clemenceau, le preguntaron a unos delegados alemanes en la Primera Guerra Mundial, oiga, es que ustedes en la Guerra Mundial, ustedes también invadieron y tal. Y Clemenceau, el presidente de la República Francesa en la Primera Guerra Mundial, esta es una respuesta que yo suelo usar. Dijo, la historia dirá muchas cosas, pero la historia nunca dirá que Francia invadió Alemania, ¿no? Por lo menos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver. La República, cuando se le da el golpe, hay un desmoronamiento durante 4 o 5 meses, hay un acto, porque un golpe de Estado de esa magnitud supuso el hundimiento, no total, pero de muchos de los resortes del régimen del Estado republicano, y hubo un periodo de caos, y en ese caos, pues, en esos periodos turbulentos de la historia, pues en determinadas personas a veces sale, pues aflora, en fin, las pasiones desatadas. Pero yo siempre he dicho que eso no es achacable al gobierno de la República, porque de hecho cuando el gobierno de la República empieza a reconstituirse, primero con Largo Caballero y sobre todo con Juan Negrín, que es el que consigue restablecer el orden republicano, cesa de inmediato. Estos desmanes que se achacan a la República, yo lo que digo es que fueron consecuencia del hundimiento del Estado republicano propiciado por el golpe. Y no los justifico porque son injustificables, pero no son achacables ni al gobierno, ni al régimen republicano, ni por supuesto al concepto de república, sino a los que dieron un golpe y sumieron a España en sangre. Y cuando hay sangre, pues sabemos que la sangre a veces se desborda, y se desborda. Pero cuanto el gobierno y la legitimidad republicana retomó el control, sobre todo a partir del año 37, eso cesó. En cambio, el franquismo siguió matando sistemáticamente, y es que mató hasta el último día de vida de Franco, en el año 75. Bueno, pues fue en el año 75 cuando acabó ese periodo negro de la historia de España y comenzó a nacer esta democracia que poco a poco va creciendo y se va desarrollando. Todavía muy joven, estamos intentando despertar y tomar más cartas en el asunto. Vamos a hacer un pequeño receso y vamos a volver a dar a este último tramo de la entrevista con Miguel Pastrana, que viene en representación de la Asociación Republicana Juan Negrín, del Ateneo de Madrid y también de la Unión Cívica por la República. Y vamos a hablar también un poquito más de monarquía, porque ahora ya que no ha venido, ya que no ha participado el presidente de la Federación Europea de la Monarquía, bueno, pues vamos a seguir hablando de monarquía, porque también queremos hablar de los negocios oscuros, esos tan profundos y tan escandalosos, y a ver qué opina también aquí Miguel Pastrana. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364, pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Ágora Pool, Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8, escúchanos en agorasolradio.org. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Todos los viernes en Ágora Sol Radio, la mejor música negra. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. 7 y 10 de la tarde, queda todavía un ratito de pan y circo. Podemos aquí seguir dando todo lo mejor aquí en la plaza, en las arenas de Ágora Sol. También tendremos que alimentar a los leones. Pero antes vamos a continuar con Miguel Pastrana hablando de República y de monarquía. Nos hubiera gustado tener a nuestro otra parte del debate, a nuestro otro gladiador, así que este debate se convierte en entrevista, pero en fin. Creo que por lo menos está resultando interesante, quizás. Vamos a hablar un poquito de los negocios oscuros de la monarquía. ¿Por qué no? Miguel, no sé si tú tienes conocimiento o sabes cómo se puede esto aclarar, porque se habla mucho de cómo el rey Juan Carlos, aparte de todo el dinero que se le da desde los salarios públicos, tiene otra carga económica que se le añade por parte de otros ministerios y que tiene cuentas en bancos suizos, que recibe dinero de la monarquía saudí, que protege intereses de empresas españolas en países quizás no democráticos, como puede ser Nicaragua u otros de América Latina, y que intenta influir a nivel político para defender a nuestras empresas. No sé tú qué ves de luces y sombras en todo esto que se sabe a través de libros, no de medios de comunicación. Bueno, la verdad es que se ve mucha sombra, o no se ve. Hay quien ha definido, efectivamente hay libros referenciales, estoy pensando ahora en alguien a quien conozco, además un excompañero de profesión, el coronel Amadeo Martínez Inglés, ha escrito mucho y contundente sobre esta cuestión, incluso al punto de retar, decir, oiga, si digo mentira, denúncienme, y no han podido, ¿no? Hay quien ha definido al jefe del Estado como un comisionista, pero con comisiones multimillonarias. Pero yo iría al nódulo de la cuestión. Está claro, está demostrado que lo que está, lo que la revista Forbes, creo, que estimaba la fortuna del rey, es muchísimas veces superior a la partida que incluso de los diversos ministerios está destinada a la Casa Real. Muy superior, por lo cual ese dinero solo puede venir de actividades privadas, que por tanto compagina con su labor de jefatura de Estado, y yo no sé si eso, no digo legal, pero desde luego ético. Cuando digo de ir al nódulo, la institución monárquica de por sí pues favorece la opacidad y este tipo de negocios, porque no olvidemos en qué consiste una monarquía, y aquí en este país, por todas estas cuestiones heredadas del franquismo en particular, es la propiedad privada exclusiva de un instrumento social tan poderoso, tan decisivo, tan potente como es la jefatura de Estado, y está en unas manos privadas, no de una persona, sino de una familia, un clan, y heredable. Por tanto, una estructura de este tipo solo puede, por fuerza, por naturaleza, más allá de las intenciones de las personas, solo puede derivar en una corrupción, en la corrupción. Y una corrupción en la jefatura del Estado, en el vértice de una organización estatal. Es algo que va a ir calando a los determinados niveles, porque el ser humano, por naturaleza, sigue el ejemplo que tiene inmediatamente más visible. Y yo siempre he dicho, un cuerpo en un cuerpo cuya cabeza no funciona bien, es un cuerpo que no funciona bien. Esto, medicina, fisiología, el doctor Negrín era médico, era fisiólogo, y la sociedad es un cuerpo, se habla del cuerpo social. Y si su cabeza no va bien, porque está mal planteada, todo el cuerpo social va a ir mal. Por tanto, esto me dice que yo digo que es consustancial, más allá de lo que se pueda investigar, de que la institución es opaca de por sí, eso es que deriva de por sí de la naturaleza, de cómo está planteada la institución monárquica. Es consustancial, la corrupción es consustancial a la institución monárquica. Y es que todas estas cosas, estos temas, les encontramos, como venimos diciendo a lo largo del programa, en libros en que en algunos casos han sido retirados del mercado. Por ejemplo, puedo recordar uno que firma con un seudónimo, Patricia Sverlo, en el año 2000, editado por Ardi Bercha, que es un sello del entorno de la izquierda berchale, que se clausuró al final. Y en este libro, por ejemplo, señala a la figura de Juan Carlos I, pues eso, señala estos oscuros negocios con el petróleo en Arabia Saudí, tráfico de armas, especulación financiera, negocios inmobiliarios incluso, y de estas amistades con la élite económica del país que termina pues en casos de corrupción, como tú apuntabas. Y también repasa, aparte de escándalos sexuales del rey, como suelen ser comentados en numerosos círculos sociales, y nunca sale a la prensa española, que solo nos llega a través de Lola, pero se insinúa también que tuvo cierto conocimiento de la creación de los GAL y del aparato clandestino con la guerra sucia contra ETA. No sé si tú también te ha llegado algo a ti de esto. Algo me ha llegado a través del coronel Martínez Inglés. Siempre se ha dicho, y yo, porque siempre se habla de que la monarquía como que es una institución, o ya no la institución, sino la figura del rey un poco decorativa, y cualquiera, pero ya no digo un experto, cualquiera que sepa un poco de cómo está organizada la estructura política de este país se dará cuenta que no. Siempre se ha dicho que el rey ha tenido mucha mano sobre los diferentes gobiernos, incluso al extremo de potenciar o dejar caer a algunos a los que no por algún momento, en ese momento ya no le convenían. Esto hay, desde luego, hay libros e historiadores que podrán decirlo mejor que yo, pero desde luego que la jefatura del Estado determina en esta constitución, en este país y tal como está organizado, determina las actividades del gobierno. Yo creo que eso es un hecho evidente y muy claro. Me pregunta si el rey tenía conocimiento de los GAL o no. Pues yo no le puedo responder, pero es que además, aparte de eso, creo incluso que, porque recordemos que la persona del rey es inviolable. Es que da igual lo que le saquen. O sea, da igual, como si dicen que se demuestra que ha matado a Manolete, para parafrasear la expresión popular. Es que da igual, porque tal y como está esto organizado, su persona es inviolable. Yo vuelvo a ir a lo esencial, más allá de este rey, de estas cosas que efectivamente, si se dicen y hay investigadores que lo han investigado, es porque hay materia. La institución de por sí conlleva estos asuntos. No, y de hecho, hablando de matar a alguien, un episodio muy trágico y que casi no se recuerda y que mucha gente seguramente no conozcas, que efectivamente el rey, no se sabe, seguramente un accidente, no se sabe muy bien, no se sabe qué pasó, pero disparó con una pistola a su hermano y le mató a su hermano mayor, quedándose él solo y como heredero del rey. Un episodio, sí, bastante triste. Esto lo ha investigado también mucho el coronel Martínez Inglés, y bueno, de hecho hay algunas diligencias en su momento, en creo que era en Estoril, en Portugal, esto fue en Portugal. En fin, ¿qué quiere que le diga? Yo vuelvo, más allá de que esto está investigado, se va a continuar y se está investigando, la institución en sí, sobre todo, hay dos cuestiones fundamentales. La institución de por sí, esté en el país que esté, es una fuente inherente, más allá de las personas que estén, es una fuente de por sí de corrupción, porque es una fuente de privilegios, de desigualdad, lo que he referido como la propiedad exclusiva y privada de la jefatura del Estado. Pero es que además, eso ya es un pero de inicio, pero es que además la monarquía española tiene su origen, tiene además el añadido de haber sido instaurada, puesta, continuadora de prácticas y de valores del franquismo. Por tanto, para mí ya es una doble condición, una carga negativa, que ya solo por una de las dos ya merecería ser revocada, pero ya la suma de las dos pues es demasiado. Desde luego que hay esa continuidad del franquismo. Podemos hablar de militares, el jefe del Estado, es el jefe de las Fuerzas Armadas de este país, y eso, como comentábamos, en los libros, que se leen muchas curiosidades en los libros de Iñaki Anasagasti, en el suyo, él comentaba cómo se le cayó con todo el equipo la monarquía, cuando en una conversación con el rey, que él relata en el libro, revela que con el motivo de la participación española en la invasión de Irak, el rey le respondió que a él como militar que le gustaba la guerra. En fin, palabras quizás acordes con su categoría de jefe de Estado. La verdad es que al rey le conocemos muy poco en el fondo, ¿no? Quizás porque le vemos simplemente esa cara amable, esa cara tan diplomática, efectivamente, que el discurso tras discurso. Y quizás cuesta creer muchas de las cosas que podemos leer o encontrar en estos libros sobre el monarca. Bueno, hay un discurso del rey, creo que en el año 77, 78, en una academia militar, justificando directamente, bueno, son conocidos incluso en su discurso de investidura, sus alabanzas al régimen franquista, pero creo que hay uno, no recuerdo ahora el año, una academia militar, 77, 78, donde directamente justifica el golpe del 36 y, por tanto, la matanza, el genocidio que hubo con respecto al pueblo español. Y eso está recogido, no sé si en el libro, pero en algunas páginas web, es un discurso que pronunció. Con respecto a la cuestión militar, yo en eso tal vez, porque yo, en fin, yo fui militar durante varios años, tengo unos amigos militares. No olvidemos que gran parte, yo no le voy a decir la mitad, sino probablemente más, del ejército incluso español en el año 36 fue leal a la República. Luego ya viene otro ejército, que es el ejército de los vencedores, el ejército franquista. Pero yo le diría, y esto lo ha hablado el presidente de la asociación en la cual estoy, Unidad Cívica por la República, es uno de los militares de la UMD, de los militares demócratas del año 75, fueron expulsados. Hablo de don José Luis Pitarch, actualmente catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Hubo un ejército que es el ejército franquista, un ejército anterior que se sublevó, pero la mayor parte fue también el ejército de la República, y luego el ejército que se forma con el pueblo, el ejército popular de la República. Y yo estoy convencido de que actualmente, y esto lo sé porque no estamos aislados, en el mundo interaccionamos, el ejército actual, el ejército español, está preparado para ese avance democrático que supondrá la República, y no será un ejército que intente detener la voluntad popular por la fuerza de las armas, y no va a mantener a este rey por la fuerza de las armas. Que nadie, yo no tengo ese temor. Hace poco en Portugal, por ejemplo, ha habido un manifiesto de los militares portugueses diciendo que no cuenten con ellos para hacer labor, que no cuenten con ellos para hacer. Y el ejército español, y eso tengo información de primera mano, no va a ser un ejército que se va a enfrentar a su propio pueblo para mantener la monarquía. Uh-huh. Miguel, bueno, ya tenemos que ir terminando. Para terminar hablando de la República, Miguel, hablabas al principio de tu intervención sobre los elementos de libertad, fraternidad e igualdad que defiende la República. Por favor, dinos qué tenemos que envidiar a los franceses en este momento. ¿Qué tenemos que envidiar a los franceses? Pues yo creo que varias cosas, muchas cosas, tampoco podría hacer una comparativa exhaustiva. Sus instituciones culturales, su nivel de debate público, con independencia de lo que luego elijan, los modelos que están teniendo actualmente, efectivamente, de participación en el Estado laico. Lo que yo me atrevería a decir como otra cultura, que ni siquiera las involuciones que dentro del propio sistema republicano se dan pueden acabar con ello. Es otra cultura, que luego dentro de esa cultura pues habrá opciones mejores o peores que nos gusten más o menos, sin duda, y algunas incluso que a lo mejor intentarán terminar con el sistema, pero por ahora no lo han conseguido. No lo han conseguido porque es una cultura republicana, unos valores republicanos que, aunque se intenten conculcar, pues bueno, a lo mejor habrá un presidente malo, dos presidentes malos, pero se los puede echar democráticamente, y eso es un factor decisivo. Yo creo que este país no tiene que tener miedo Que no nos vengan, ya somos mayorcitos, que no vengan con el coco, con el cuento de coco, de que no se nos puede dejar solos, antes era con Franco, ahora con el rey, porque se supone que este pueblo es menor de edad y necesita una figura por encima del bien y del mal, por encima del control democrático, que nos guarde de nosotros mismos porque tenemos tendencias fratricidas. Por favor, ya somos mayorcitos, somos una ciudadanía y no hay que tener miedo a la apuesta por la democracia y a dejarnos solos. Somos la ciudadanía y creo que ya somos mayorcitos. Muy bien, Miguel, pues con esas palabras últimas nos quedamos. Muchísimas gracias por haber participado. A vosotros y mucha fuerza y mucho ánimo. Muchas gracias, ha sido un placer, la pena que no haya estado el otro contingente. Pedimos disculpas a nuestros oyentes y decirles que seguiremos insistiendo en este punto. Gracias, otro día seguramente. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ver qué se ha dicho en las redes sociales sobre el debate de hoy. Sara, no sé si se ha comentado mucho, si ha habido un feedback. Bueno, tampoco ha habido mucho debate, lo que pasa es que nos han dado datos interesantes que no sabíamos. Ha habido un oyente, Isaac Campos, que nos ha mandado fotos además de una revista que está ya desaparecida del 97, que fue la pionera en cuestionarse estas cuentas que hemos estado hablando durante toda la tarde. En ella nos cuentan cómo la corona en el 97 nos costaba más de 2.000 pesetas por cada minuto en la televisión, o cómo el rey pagó 8 millones por ocultar las cartas de juventud. Eso es lo que venía en unos artículos en esta revista que hemos dicho que ya ha desaparecido y que estaba presente en el 97. También hay alguna pregunta que han hecho nuestros oyentes, como que se quiere que los medios informen sin limitación o con limitación sobre la corona y sobre todo esto. Yo creo que ha quedado un poco claro en esta charla que hemos tenido ahora. Y luego hay un comentario que también me ha llamado la atención de otro oyente que nos ha dicho que el rey fue puesto por Franco por Dios, y quién puso a Dios, y nos contesta que fue el rey. Y con esto ha sido más o menos el resumen que podemos tener. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por esa participación. Así que ya con esto nos podemos ir definitivamente a los leones. Despierten todos, jóvenes y mayores. En estas fechas navideñas quiero, como es tradicional, a todos los españoles, con todas mis energías, mis mejores deseos, y muy feliz 2010. Me preocupan sus familiares y tantos jóvenes que no encuentran sexo, por primera vez, sexo, sobre todo, sexo, por primera vez, sexo. España, unida, solidaria y divertida. España, unida, solidaria y divertida. Con este ánimo, os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada. España, unida, solidaria y divertida. España, unida, solidaria y divertida. ¡A los leones! Y con este rap que acabamos de poner aquí en Pan y Circo, nos vamos una semana más a nuestros queridos y particulares leones, con hambre de declaraciones que no les gustan y por lo tanto con hambre de comerse a nuestros gladiadores. Hoy, como llevamos hablando todo el programa, escucharemos declaraciones que hablen de la monarquía o que hayan dicho sus propios miembros. Empezaremos escuchando una parte del reportaje que hizo el programa de La Sexta Salvados sobre la monarquía. Hablando con uno de los padres de la Constitución, Peces Barba, Jordi Évole leerá fragmentos de la Constitución relacionados con la corona para que se le expliquen estos fragmentos. Vamos a escucharle. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sí. ¿Qué significa inviolable? Eso es una tradición de las jefaturas del Estado. Ya. No solamente de la corona, sino también de los presidentes de la República. Mientras están en su función, tampoco pueden ser perseguidos. ¿Pero por qué? Porque el rey tiene que estar libre de coacciones. y del peligro de coacciones. Cuando se dice no está sujeta su figura a la responsabilidad, ¿quiere decir que el rey puede ser un irresponsable? No, quiere decir que la responsabilidad del rey es asumida por el gobierno, que el gobierno refrenda todos los actos del rey. Si el rey comete un delito, Dios no lo quiera, ¿podría ser juzgado? Sí, depende de qué delito, si es un delito. El rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente la misma. ¿Le parece bien que no haya nadie que controle esa distribución? Sí, porque es el dinero. Eso es asiento a las monarquías. ¿Usted cree que hay suficiente transparencia en cuanto a las cuentas de la Casa Real? Yo creo que sí, creo que sí. ¿Qué opináis de esto, chicas? Bueno, pues nada, aquí está dando una oportunidad, ¿no? Se abría un espacio a la posibilidad de que el rey sí que sea juzgado, finalmente, en caso de que violara la ley o que fuese declarado por unos jueces o por unos tribunales, no sé si fuese imputado por algunos hechos. Nosotros tampoco podemos ser aquí jueces, pero bueno, sí que hay posibilidades, parece que decía. Por lo tanto, un aplauso, ¿no? Un aplauso de que sí que hay esperanza. Sí, sí, sí. Pues sí, la verdad que nosotros sí. Solo dejamos claro, aquí no son nuestras opiniones, solo traemos declaraciones. Lo que pasa que es bastante cuestionable, ¿no? Que el rey sea intocable ante la ley y sea legítimo en una democracia. Me parece bastante cuestionable, por lo menos. Totalmente, y además, aparte de que se supone que es inviolable porque por las personas que lo refrendan, ¿no? Cuando además, ahora somos los responsables nosotros, no él de sus actos. Exactamente, cuando había encuestas a Alba, que tú traías antes de tu mano del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, que decía cómo muchas personas que no han vivido la transición ya no han refrendado nada y no tienen ese sentimiento de pertenencia. Además, hace poco vivimos un cambio en la Constitución. Efectivamente, en agosto, express, rápido, corriendo, sin prisa y sin pausa, acelerado por de manos de... Y por Trichet. Mano divina. Totalmente, y eso fue muy, muy en plan mafioso, como podemos recordar del presidente del Banco Central Europeo en ese momento, creo, Jean-Claude Trichet, ¿no? Que mandó una carta a Rajoy y dijo a Rubalcaba o a Zapatero en ese momento, ya no sabemos quién era, si el uno u otro, y ahí lo hicieron entre los dos. No sé si podemos pedir más evidencias, la verdad. Nosotras lo dejamos aquí y ya la gente que juzgue. Sí, claro que sí. A continuación escucharemos un análisis que hizo hace unos meses nuestro gladiador Iñaki Gabilondo sobre la situación de la monarquía con todos los acontecimientos que se están dando. Se pregunta, ¿aguantará la monarquía? ¿Aguantará la monarquía? El caso Urdangarín va a derribar las posibilidades del futuro de Felipe de Borbón. Es muy difícil responder, pero hay cuatro o cinco variables que sí podríamos ahora colocarlas ahí, porque sin duda nos estamos jugando muchas cosas. Por supuesto, la familia real, pero desde luego también, y por supuesto, toda España. Por un lado, el momento en que se hayan de producir los acontecimientos. Hemos de recordar que el caso Urdangarín no ha provocado un estrago que estemos ahora midiendo, sino que el caso Urdangarín ha comenzado a provocar estragos que va a seguir produciendo durante tiempo, porque la aventura judicial de Urdangarín va a ser larga. Durante todo ese tiempo va a seguir el proceso de erosión, de forma que no podemos hablar de un episodio ya concluido que estemos analizando, sino un episodio que va a seguir horadando las posibilidades de la monarquía. Concedemos mucha importancia también a los factores de la estabilidad política. En este momento, el Partido Popular, el Partido Socialista, CiU, el PNV no están por la labor de desencadenar un debate monarquía o república, pero desde luego sus rincones más extremos podrían estar empujando. Desde luego, saben ustedes que la extrema más derecha del Partido Popular aprieta siempre en esta dirección, y la izquierda más izquierda empuja un poco, pero podría terminar empujando más. Los factores que pueden alterar este actual juego de equilibrio pueden estar relacionados también con la situación económica y con la tensión social. No es lo mismo hablar de este tema en un momento de gran serenidad política y económica que en un momento en el que estén las calles incendiadas, ardiendo o enormemente tensas, que ojalá no ocurra, pero que podría llegar a ocurrir dadas las enormes complicaciones de la vida económica y social ahora mismo. Chicas, ¿aguantará la monarquía? O sea, es una pregunta que yo hago, que no hace falta que contestéis si no queréis. Hombre, yo la verdad, como ya se ha mostrado en el foro, la gente está muy, muy descontenta, y sobre todo los jóvenes cada vez confían menos en la institución de la corona y en otras muchas instituciones políticas. Y además, no comparto con Iñaki que ahora mismo yo creo que la situación es bastante estresante, aunque no haya incendio ni se rompa nada. Me parece que la gente está bastante crispada y encima a ver que otros les está robando dinero por otro lado. No, sí, la verdad es que a mí me da un poco de lástima escuchar, ¿no?, que la calle tiene que arder, que la calle tiene que incendiarse para que cambien las cosas, cuando los propios representantes públicos podrían simplemente escuchar lo que se dice, escrutarlo y no aferrarse a una ley electoral en este caso, ¿no?, que al fin y al cabo es algo que bastante, en el caso del Parlamento, es algo que nos impide bastante que nuestra voz sea representada en el Congreso. Y si aguantará la monarquía, pues el debate está ahí, ya lo hemos dicho. Yo creo que está un poco en decadencia, sobre todo porque ya se ve, ¿no?, que puede haber una sustitución. Y toda la gente, la verdad es que a lo mejor sí que tenía cariño a la figura del rey Juan Carlos, pero ya, a lo mejor que entre otra persona y ya es más cuestionable, ¿no? A la figura de él, claro, de él. Lo que decíamos. Bueno, sí. Y que ya también su imagen se está deteriorando, quieras o no. Y sin embargo también hemos comprobado a lo largo del programa también, y es lo que vemos, que aún así es una institución muy fuerte, muy, muy poderosa, y que tiene un montón de armas y de herramientas para seguir manteniendo su estatus. Y también en el Foro Romano también se escuchaban gente que piensa que también que este debate que está ya superado, sin que haya estado empezado siquiera prácticamente. Lo que decíamos antes, por ley divina. Es muy, muy complicado, solo el tiempo nos dejará ver lo que pase. Eso es verdad. Vamos a pasar ahora a escuchar a los interesados, y comenzará siendo el turno de Nuestra Majestad en el discurso anual navideño, en el que en este año he querido resaltar una frase que hemos oído todos, pero la he querido traer aquí, y resaltar una de sus preocupaciones aparte de la crisis y del desempleo. Junto a la crisis económica, me preocupa también enormemente la desconfianza que parece estar extendiéndose en algunos sectores de la opinión pública respecto a la credibilidad y prestigio de algunas de nuestras instituciones. Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. No debemos, sin embargo, generalizar los comportamientos individuales, so pena de cometer una gran injusticia con la inmensa mayoría de servidores públicos y también de empresarios o trabajadores del sector privado, que desarrollan su labor de forma ejemplar y honesta. ¿Qué pasa con esto, chicas? Bueno, pues ahí se veía como el rey en su discurso navideño de este año utilizó esas palabras para intentar defenderse de lo que está haciendo su yerno, cuando muchos datos indican que él conocía perfectamente lo que hacía ya en 2006. Entonces, bueno, ¿qué va a decir él? Es que yo alucino. O sea, a mí lo que me llama la atención más es el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje sirve para decirlo una cosa y decir la contraria, sí. Hacer creer una cosa y maquillar todo con un halo de majestuosidad, en este caso, cuando habla el rey, que parece que ciega, ¿no? Y que todo lo es divino, ¿no? Como tú decías antes, sí. Es como algo como que te deja a ti tieso, si te deja anonadado y dices, vale, sí, lo que usted diga, paz y amor. Pero parece que todo el mundo o mucha gente estaba esperando a oír ese discurso, a ver si mencionaba algo sobre la justicia, a ver si mencionaba algo sobre su yerno, y bueno, eso fue lo que dijo, ¿no? Y la gente ya con eso se queda contenta normalmente. Sí, sí, porque es que hay que estar muy atento, hay que ir muy más allá, hay que darle vueltas a las cosas para no dejarte convencer por estas bonitas palabras, ¿no? Y esta diplomacia que a veces te dejan anonadado. Pues yo quiero ser poco cívica e irresponsable y yo lo lanzaría a los leones por decir él mismo y de su propia boca que la ley es igual para todos. Pues porque eso ya es una mentira. Pues terminamos... Pues con eso nos vamos a quedar. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, y también decir que precisamente hoy que se estrena aquí un nuevo programa de radio que se llama La Plaza en Llamas, tocarán este tema. Sí, así sí, que sí. Bueno, pero de momento aquí en Pan y Circo entonces lanzamos al rey a los leones. Madre mía, madre mía lo que estamos haciendo. Sí, sí. Ahora vamos a escuchar la otra parte de sus preocupaciones, como veníamos comentando. Escucharemos las declaraciones que hizo el Duque de Palma antes de entrar a declarar en los juzgados. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor, mi actividad profesional. Durante estos años he ejercido mis responsabilidades y he tomado decisiones de manera correcta y con total transparencia. Sí. Mi intención el día de hoy es aclarar la verdad de los hechos y estoy convencido que la declaración de hoy contribuirá a demostrarlo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su atención. ¿Y esto qué? Pues esto también, como decíamos antes, es resultado de un trabajo de marketing y de control absoluto, ¿no? Iñaki Urdangarín, antes de acceder a los juzgados de Palma hace unas semanas, ha estado preparándose totalmente delante de asesores, ¿no? Que le han dicho cómo andar, cómo caminar hasta el juzgado, cómo hablar de la prensa, incluso ante el juez, obviamente. Y ese es el resultado, esas palabras también tan diplomáticas y que sigue teniendo, ¿no?, con esa cara sí, tan angelical de Iñaki. Sí, quedó también otra vez como muy cercano, ¿no? Como se muestra siempre la monarquía, que al final decide llegar andando, pero sí, como el resto de ciudadanos. La gente estaba pendiente de lo que iba a hacer, de si iba a ir en coche. Más que si de no otra iba, cosa. Más que de lo que tenía que ser pendiente, sino de eso, de si iba a ir andando, si no iba a ir andando, no sé, eso a mí me llama la atención. Desde luego, Ternas, en este caso Urdangarín, en ese día al final estuvo declarando casi 24 horas, estuvo 22 horas, creo recordar, fue muy duro el juez Castro. Esperemos que se haga justicia, simplemente no sabremos si saldrá culpable o inocente, pero esperemos que por lo menos se haga justicia en este país. La justicia igual para todos, ¿no? Como dice el rey. Y que deje de ser menos opaca esta institución. Esto por lo menos permite, como no ha sido, como es el yerno, pues permite un poquillo saber qué está pasando por ahí. De todas maneras sería bueno hacer una porra de a ver qué pasa, si culpable o inocente. Ah, bueno. Pero en antena o fuera de antena. No sé, yo es que... ¿Has visto lo que hemos hablado hoy? No sé yo, ¿eh? Madre mía, ahora que no nos mostramos pesimistas. Sí. Creo que inocente yo. Pues ay, Dios mío. No quiero pringarme aquí, ¿eh? No quiero pringarme, no sé si es bueno. No sé, yo a nivel personal lo diré, ¿no? A nivel personal yo a mí me gustaría verle en la cárcel, ¿no? Porque es un... Pero bueno, quién sabe, quizás luego es inocente, si lo demuestran y me lo demuestran y lo leo y lo vemos todos que es inocente, pues bueno, cambiaremos de opinión. Pero que no lo demuestren. Nos quedamos con que no lo demuestren. Somos escépticos, claro. Con que no demuestren las cosas. A ver qué pasa. En cualquier caso, esperamos que después del programa de hoy no nos embarguen la radio ni vengan a por nosotros. Solo hemos querido dejar las cosas a la solo barca. Informamos. Sí, y en el fondo yo creo que tampoco hemos dicho nada del otro mundo. No, libertad de expresión. Hemos tenido la mala suerte de que no hemos tenido a uno de los invitados para tener los dos puntos de vista, pero bueno. Sí, eso es una pena, la sí, verdad. Sí, eso sí. Pedimos nuevamente disculpas. No, sí, sí, también cansamos. Por las redes sociales también lo hemos pedido. Que quede claro que la entrevista estaba aceptada. Sí, estaba aceptada. Es que además luego nos tacharán de parciales y sí. Era nuestra intención para nada. Sabéis que siempre buscamos que a la plaza salgan contrincantes de toda índole e intenten llegar a un acuerdo, no matarse como hacían en Roma. Y para terminar, quiero despedirme con una frase que también ha hecho famosa al rey. Frase que hemos comentado esa tarde con Javier Parra, nuestro primer invitado, y que él mismo ha tachado como chulería. Pero vamos a escucharlo. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Pues ahí queda eso. Madre mía, todo lo que hay sobre este asunto, que además se centró simplemente en lo que le dijo el rey al presidente de Venezuela, y hay mucho más por detrás que de lo que se habló en esa reunión. Exactamente. Esa es la pena, que se centre en eso. Que hemos tocado aquí esta tarde, ¿no? Esas relaciones... Que mueven gobiernos al final, ¿no? Que son las grandes empresas y que son grandes intereses los que mueven y manejan gobiernos débiles, más débiles que el nuestro, que también demostramos que es débil, ¿no? Porque hay mucha, ya se empieza a ver abiertamente en muchos foros, ¿no? Que este país a veces parece una república bananera, ¿no? Como las que muchas veces señalamos en América Latina. Pero bueno, en fin, que detrás de ese por qué no te callas hay todo un enredo de relaciones personales, institucionales y empresariales que intentamos desenredar los ciudadanos. De esa tarjeta de visita que en los negocios dejan. Que supone ser rey. Lo que nos dejan, ¿no? Uh-huh. Bueno, y con esto, pues nada, ha sido todo. La semana que viene, pues seguiremos alimentándolos o no, o los dejaremos con hambre. Depende de cómo se porten o de cómo se porten nuestros gladiadores. Yo, mira, les tenemos aquí en una jaula a los leones. Les tenemos con unas cadenas atados y yo creo que el día menos pensado se van a lanzar a por nosotras. Cada vez que entramos nos miran como diciendo, a ver qué traéis hoy. A ver. Sí, sí, porque ya te digo que un día de estos les da una indigestión terrible. Hay carnaza, es que hay mucha. Bueno, en fin, la cosa es que hambre no pasa, nuestros queridos leones. Esperemos que vosotros tampoco paséis un mal rato escuchándonos. Así que os damos las gracias por estar ahí una semana más. Sí, seguiremos aquí al pie del cañón. Por supuesto. Y bueno, en fin, pues que sigáis disfrutando aquí en Agora Sol. Muchas gracias.